no mundo lleno de violencia. Todos solo corre sangre. Nadie respeta la vida de nadie. Es más difícil que cancelar a nadie. Escucha al gobierno, no le importa tu puta opinión. Solo se utiliza para llegar al poder. Con promesas y mentiras que no serán realidad. Mientras sus pueblos se mueren de hambre, mientras los niños se mueren de hambre, ya todos saben que desde sus padres, el gobierno y la patria es su madre. Mientras sus pueblos se mueren de hambre, mientras los niños se mueren de hambre, ya todos saben que desde sus padres, el gobierno y la patria es su madre. No creas en nada, no creas en nadie, solo callan y abusan de ti. Pudo como a los demás, te hacen gritos con tu sudor. Mientras ellos sentados están gastando la plata que tú les das. Con putas rameras que chucha lo saben. Mientras los niños se mueren de hambre, ya todos saben que te es culpable. El gobierno y